Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 256. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar dos horas escuchando el mejor rock, el metal y el blues. Como todos los programas vamos a tener el bloque del cover, el acústico, el temazo en vivo, el super clásico, el bloque de las bandas emergentes, el bloque del blues y del punk que los hace Edith. El bloque de Alejandro Ayo con Under del Mundo, donde trae bandas no conocidas acá en Argentina de cualquier parte del mundo, y las grandes mujeres de la música que trae Sonia Funes. Como siempre estamos acá todos los viernes a las 8 de la noche por cuervorockradio.com.ar, y después a partir del sábado, si no lo pudiste escuchar, está repetido en varias radios, que esa información está en nuestro Instagram. Y aprovecho para pasar en las redes, que es @altovoltaje71, el Facebook es Alto Voltaje, el mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material para sonar acá es altovoltaje1975@gmail.com, y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Y recordarle que aparte de en todas esas radios, también estamos y quedan subidos los programas en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Bonafide con Are You Listening. We'll be right back. Mismo tema, otra mirada. Alto Voltaje presenta. Otra versión. Porque versionar también es crear. Muy bien, y estamos en el bloque del cover. Y hoy tenemos a Girls, Girls, Girls, el icónico tema de Motley Crue, reinterpretado en una versión explosiva por Halloween junto a No Apology. Para entender la potencia de este cover hay que volver al origen. La canción original fue lanzada en 1987 como parte del álbum Girls, Girls, Girls, uno de los discos más representativos del auge del glam metal en la escena del Sunset Strip de Los Ángeles. En ese momento Motley Crue estaba en su momento más alto de popularidad, consolidando una imagen de exceso, rebeldía y vida nocturna que se convirtió en marca registrada del hard rock de los años 80. El tema fue escrito por los miembros clásicos de la banda, Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars y Tommy Lee. Con su riff hipnótico y su groove inconfundible, la canción capturó el espíritu de una época dominada por clubes, motos y una actitud completamente desafiante. Más que una canción, se convirtió en un himno del estilo de vida rockero de aquella época. Décadas más tarde, el cover de Halloween junto a No Apology toma ese legado y lo reinterpreta desde una mirada moderna. Lejos de ser una simple copia, esta versión busca actualizar la energía del tema sin perder su identidad original. La banda Halloween, liderada por la potente voz de Addie Nicole, aporta una interpretación vocal más actual, con un enfoque que combina fuerza, claridad y una sensibilidad distinta a la versión clásica de Vince Neil. La producción del cover también juega un papel clave. Las guitarras suenan más pesadas y definidas, con una mezcla moderna que potencia el impacto del riff original. La base rítmica mantiene el espíritu fiestero del tema, pero con una contundencia que lo acerca al sonido del hard rock contemporáneo. Por su parte, la colaboración de No Apology suma un extra de agresividad y energía, reforzando la idea de que este clásico puede seguir evolucionando sin perder su esencia. Lo interesante de esta versión es cómo logra conectar dos mundos, el de los años dorados del glam metal con toda su estética exagerada y su actitud desenfadada, y el del rock moderno hecho por bandas independientes que rinden homenaje a esas raíces pero con herramientas actuales. No es solo nostalgia, es una reinterpretación viva de un himno que sigue funcionando décadas después de su lanzamiento. Girls, Girls, Girls, en esta versión, no solo recuerda el pasado glorioso de Motley Crue, sino que también demuestra la vigencia del rock cuando se lo ejecuta con pasión y respeto por su historia. Un puente entre generaciones, una descarga de actitud y una celebración del espíritu rebelde que nunca se apaga. Así que vamos a escuchar este clásico con una nueva cara, pero con el mismo fuego de siempre. Esto es Halloween junto a No Apology, versionando el tema de Motley Crue, Girls, Girls, Girls. I'm emoción, sin distorsión y con muchísima alma. Ahora, el acústico. Y en el bloque acústico de hoy vamos a escuchar una faceta poco habitual de una banda que siempre se caracterizó por la velocidad, la potencia y la agresividad del thrash metal. Hablamos de Monster at the End, de Anthrax. Anthrax es uno de los nombres fundamentales del thrash metal y parte del histórico Big Four, junto a Metallica, Slayer y Megadeth. Desde mediados de los 80 la banda construyó una identidad basada en riffs veloces, baterías explosivas y una energía que marcó a toda una generación del metal. Pero a lo largo de su carrera también mostraron que podían ir más allá del thrash. Monster at the End es un buen ejemplo de esa otra cara de Anthrax, una canción donde la intensidad no está en la velocidad, sino en la atmósfera y la carga emocional. En formato acústico el tema adquiere un carácter completamente distinto, las guitarras dejan de lado la distorsión para apoyarse en acordes más abiertos y cálidos, creando un clima más íntimo. Esa simple decisión cambia la manera de percibir la canción, ya no se trata de un ataque sonoro sino de una construcción más reflexiva donde cada nota respira. La voz toma un papel central y la melodía queda más expuesta, permitiendo apreciar la composición desde otro ángulo. Este tipo de versiones demuestra algo muy interesante dentro del metal. Cuando una canción está bien escrita, funciona igual de bien con una pared de amplificadores o con una guitarra acústica. Para el bloque acústico es ideal porque rompe con la imagen típica que muchos tienen de Anthrax, una banda conocida por su potencia y velocidad mostrando una faceta más contenida, más emocional y sin perder identidad. Así que vamos a escuchar acá esta interpretación distinta de un grupo histórico del metal. Esto es Monster at the End de Anthrax en su versión acústica. Golden halo, found and melted, crown of monster. Estás escuchando Cuervo Rock Radio. Fueron y son referentes eternas del rock, el blues y mucho más. Ahora en Alto Voltaje, grandes mujeres de la música. Hola, ¿cómo están? Acá les habla Sonia Funes y estamos en la columna que llamamos Grandes Mujeres de la Música. ¿En dónde? En Alto Voltaje. Cuando hablamos de los primeros años del rock and roll, solemos hablar de un legendario como es Elvis Presley. Sin embargo, hubo una joven artista que desafió las normas de los años 50 y se convirtió en una de las primeras mujeres en abrazar completamente el sonido rebelde del rock. Esa artista fue Janis Martin, conocida por muchos como la Elvis femenina. Nacida el 27 de marzo de 1940 en Virginia, Estados Unidos, Janis Martin mostró desde muy pequeña un talento excepcional para la música. Influenciada por el country, el western swing y el rhythm and blues, comenzó a cantar siendo apenas una niña. Su energía, carisma y presencia escénica llamaron rápidamente la atención de productores y empresarios musicales. A mediados de los años 50, cuando el rock and roll comenzaba a revolucionar la cultura juvenil, Janis decidió sumarse a esa nueva corriente musical. Lo hizo en un momento en que muy pocas mujeres se atreverían a interpretar ese estilo. La mayoría de las cantantes femeninas seguían vinculadas al pop tradicional y al country, mientras que en el rock era visto como un territorio predominante de los masculinos. Su voz potente, su actitud desafiante y su manera de moverse sobre el escenario la convirtieron en una figura completamente diferente para la época. Los medios comenzaron a compararla con Elvis Presley, debido a su energía y estilo interpretativo. Una comparación que le otorgó gran notoriedad y que terminaría acompañándola durante toda su carrera. A diferencia de muchas artistas femeninas de aquellos años, Janis Martin no buscaba proyectar una imagen delicada o romántica. Su propuesta transmitía independencia, confianza y una personalidad fuerte, elementos que conectaban perfectamente con el espíritu rebelde que el rock and roll llevaba a la juventud de todo Estados Unidos. Su carrera despegó rápidamente gracias a varias grabaciones que obtuvieron buena repercusión tanto en radios de country como emisoras dedicadas al nuevo sonido del rockabilly. Esto la convirtió en una de las primeras artistas capaces de moverse entre ambos mundos, ayudando a construir el puente que uniría definitivamente el country con el rock and roll. Sin embargo, el camino no fue sencillo. La industria musical de los años 50 imponía fuertes limitaciones a las mujeres. Además, acontecimientos personales afectaron el desarrollo de su carrera, que muchos consideraban destinada a convertirse en una de las importantes del naciente rock. Aún así, Janis continuó vinculada a la música durante décadas y nunca perdió el respeto de quienes conocían su aporte a la historia del género. Con el paso de los años, músicos, críticos e historiadores comenzaron a reivindicar su figura. Lo que en su momento había quedado parcialmente eclipsado por el éxito de otros artistas masculinos fue reconocido como una contribución fundamental a los primeros años del rock and roll. Hoy es considerada una de las pioneras más importantes del rockabilly y una de las mujeres que ayudaron a abrir el camino para futuras generaciones de cantantes. Su influencia puede retraerse en artistas que llegaron después, como Wanda Jackson, desde figuras modernas del rock y el country que se encontraron inspiradas en aquellas mujeres que se animaron a romper barreras cuando casi nadie lo hacía. Janis Martin representa una parte fundamental de la historia del rock, la de las artistas que estuvieron presentes desde el comienzo, enfrentando prejuicios y demostrando que el talento no tenía género. Su legado sigue vivo porque fue una de las primeras mujeres en subirse a la ola del rock and roll, cuando ese movimiento apenas comenzaba a cambiar el mundo. Recordarla hoy es reconocer a una verdadera pionera, una artista valiente que ayudó a construir los cimientos de un género que transformaría para siempre la historia de la música popular. Hand in hand, the boys have crew cut under the hats, the girls have a letter. rocking, rock, rock, couples are bopping, bop, bop, jukebox jumping, jump, jump, feet keep bopping, bop, bop, drugstore's real gone mad, rock, bop, jump, bop, rock and roll, the records have a slow beat, a fast beat too, as long as they're rocking, any beat will do. En vivo. Yeah. ¿Cambiamos distorsión por emoción? Porque ahora en Alto Voltaje, el bloque del blues. Hoy en el bloque de blues tenemos a Memphis Minnie, una figura esencial, una mujer que no solo cantó blues, lo tocó, lo escribió, lo llevó a otro nivel en una época en que eso era casi impensado. Ella nació como Lizzie Douglas en 1897 en el sur de Estados Unidos, en Memphis. Creció en un contexto donde el blues era parte de la vida cotidiana de las comunidades afroamericanas. Desde muy joven aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, desarrollando un estilo propio que combinaba técnica, ritmo y una enorme carga emocional. En un mundo dominado casi exclusivamente por hombres en el terreno instrumental, sobre todo en esa época, se abrió camino con una guitarra en las manos y una voz que contaba historias reales, directas, sin adornos. En las décadas de 1920-1930, se convirtió en una de las artistas más prolíficas del blues clásico. Grabó una enorme cantidad de material en una época en la que la industria discográfica todavía estaba arrancando, estaba en sus primeras etapas. Su repertorio abarcaba desde blues rural hasta un estilo más urbano que anticipaba la evolución del género hacia formas más modernas. Pero lo más importante no era solo la cantidad, sino la autenticidad de lo que transmitía en cada interpretación. A diferencia de muchas cantantes de su época, Memphis Minnie no se limitaba al rol vocal. Era una guitarrista consumada, capaz de liberar sus propias grabaciones con un estilo firme, rítmico, lleno de carácter. Su forma de tocar tenía una identidad muy marcada. Líneas de guitarra que respondían a su voz, como si ambas cosas fueran parte de una misma conversación musical. Uno de los momentos más importantes de su carrera fue la canción When the Leaf Breaks, que la grabó originalmente en 1929 junto a Kansas Joe McCoy. Fue un tema inspirado en las devastadoras inundaciones del río Mississippi. Se convirtió en una de las piezas más influyentes del blues primitivo. Décadas más tarde lo reinterpretó Led Zeppelin, lo transformó en un clásico del rock y lo llevó indirectamente el nombre de Memphis Minnie a nuevas generaciones de oyentes en todo el mundo. Su vida artística también fue reflejo de una lucha constante, en una industria que ofrecía pocas oportunidades a las mujeres y menos aún a las mujeres negras del sur de Estados Unidos. Y Memphis Minnie logró construir una carrera sólida, respetada, extensa. Su talento no necesitó permiso ni validación externa, su guitarra hablaba por ella. Con el paso del tiempo, su influencia se volvió cada vez más evidente. El blues eléctrico, el rock and roll y el blues rock encuentran en su estilo una de sus raíces más claras. Muchos guitarristas posteriores, al rastrear los orígenes del género, terminaron encontrándose inevitablemente con su obra. Hoy Memphis Minnie es reconocida como una de las grandes pioneras del blues. Un artista que rompió moldes antes de que existieran esos moldes y que dejó un legado fundamental para toda la música popular del siglo XX. Entre las grandes mujeres de la música, el blues tiene nombre propio, Memphis Minnie, una voz, una guitarra y una historia que sigue resonando en cada nota del género. Tell me you take a boot and touch a brand new shoe. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Oh, do lady, you can turn water wine. I've been wondering where have you been all this time. I'm sitting here broke, and I ain't got a dime. You all could put something in these dukes of mine. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, you better watch her, 'cause she's tricky. Thank you. I want you to lock my door so I can get in and get all my clothes. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Now look at Hoodoo Lady, I want you to treat me right. Bring my man back home, but don't let him stay all night. And don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, she's tricky as she can be. Better watch her too. Look here, Hoodoo Lady, I'm your friend. When you leave this time, come back again. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boys, I'm scared of them. We'll be right back. Ahora en alto voltaje, prepárate, porque el cazador nocturno presenta Under del Mundo. Donde el metal no pide permiso. Hoy les presento una banda de Chile titulada Hellrider, formada en el año 2013, y los chicos hacen heavy power metal. Tienen un solo disco editado hasta el momento, del año 2022, llamado Jinete Infernal. La banda está integrada: Luis Salazar en la guitarra, Robin Concha en la voz, Ángel Añasco en el bajo, Cristian Morales en la batería y Remito Sandoval en la otra guitarra. Esta banda es de la zona de Biobío, en Chile, y su disco debut nos deleita principalmente con mucha potencia en sus guitarras, y la temática es de corte épico. Vamos a escuchar la canción de ellos titulada Hasta el Infierno. Fuerte tentado por el reino material, olvido el camino para poder. me sigo manteniendo en la zona de lo que es Sudamérica. La banda que les presento ahora es de Brasil, se llama Piter. Hacen heavy metal y se formaron en el año 2015. Tienen un EP del año 2017 que se llama The Age of the Biter. La banda está integrada por Brian, Adriano, bajo y coros. Anderson Breganti en la batería. Jimmy Walker en la guitarra. Y en la otra guitarra y en la voz, Diego Alcom. Nos encontramos, bueno, esta banda en realidad nos ofrece muchas guitarras bien potentes, una voz muy aguerrida, que principalmente es a la marca registrada de la banda, y canciones a la vez muy pegadizas, que creo que eso es lo más interesante de esta banda, lo pegadiza que son sus composiciones y la potencia que tienen en general, como he dicho, en las guitarras y principalmente en la voz. La canción que vamos a escuchar ahora de ellos se llama Wild and Free. Raise your fist into the air. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola, somos Alunacy, un power trio de rock alternativo de Córdoba capital. Por acá Marce en bajo. Y Vale, guitarra y voz. Y nos falta Mario, que se encarga de la batería. Nos pueden encontrar en las redes como Alunacy-bajo, tanto en Instagram como en TikTok, y también en Facebook como Alunacy Rock Alternativo. Pueden escuchar nuestra música en Spotify, Bandcamp, YouTube, Deezer y más. Los dejamos con nuestro último single, CR. Un abrazo. guitarras, emociones, recuerdos. Alto Voltaje te presenta esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy nos encontramos con una de esas canciones que demuestran que detrás de la potencia y la agresividad del heavy metal también hay espacio para la emoción y la reflexión. Se trata de Forever Free, una de las composiciones más representativas de Wasp. La canción forma parte del álbum The Hell's Schindler, editado en 1989, un trabajo que marcó un punto de inflexión en la carrera de la banda. Con este disco, Wasp dejó atrás parte de la imagen provocadora de sus primeros años para abordar temáticas más profundas y sociales, mostrando una madurez artística que sorprendió tanto a la crítica como a sus seguidores. Forever Free se destaca por su atmósfera melancólica y su poderosa carga emocional. La letra habla de la libertad, del deseo de vivir según las propias reglas y de la necesidad de seguir adelante sin renunciar a los sueños. Es una canción que transmite un fuerte sentimiento de independencia, pero también de nostalgia por los caminos recorridos y las decisiones tomadas a lo largo de la vida. La interpretación de Blackie Lowell es uno de los grandes puntos fuertes del tema. Su voz, habitualmente asociada a la fuerza y la agresividad del metal, muestra acá un costado mucho más sensible y emotivo. A eso se suman los arreglos de guitarra, las melodías envolventes y un solo cargado de sentimiento que convierte a la canción en una verdadera joya del hard rock de fines de los años 80. Con el paso de los años, Forever Free se transformó en una de las baladas más emblemáticas de Wasp y en un momento obligado de sus conciertos. Es una de esas canciones que logran conectar con distintas generaciones porque hablan de temas universales, la libertad, el paso del tiempo y la búsqueda de un destino propio. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de la balada de Alto Voltaje, a Wasp con Forever Free. I ride all alone and can't see. Ahora en alto voltaje. ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! El bloque del punk rock. ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! Bloque de punk tenemos a Rancid, que aparece en la mitad de los años 90 como una de las bandas claves del renacer del punk en Estados Unidos. Justo cuando el género estaba volviendo a ganar aire después del boom del grunge, ellos nacen en Berkeley, California, que es un lugar con mucha tradición de punk político y callejero, donde ya habían surgido bandas como Operation Ivy. De hecho, dos de sus miembros, Tim Armstrong y Matt Freeman, venían de esa escena previa. Eso explica ese sonido tan marcado entre el ska, el punk y la actitud do it yourself. En ese contexto de los 90, donde el punk estaba empezando a entrar en la industria más grande, con sellos importantes, con apariciones en MTV, Rancid logró algo muy particular, que era mantener una estética cruda sin perder la melodía. A diferencia de otras bandas que se suavizaron para ser más comerciales, ellos mezclaron la velocidad, las guitarras sucias y líneas de bajo muy protagonistas con letras que hablaban de la calle, de la identidad, de la supervivencia en barrios duros. Y un punto clave para entenderlos es la relación con el ska y el reggae, que no es un adorno, sino digamos que es una parte de su ADN musical. Esa influencia viene del two-tone británico y de la escena californiana previa, les da ese sonido más saltado, más rítmico, que los diferencia dentro del punk más directo. Y esa mezcla también les permitió conectar con públicos más amplios sin perder credibilidad dentro del ambiente del punk. Ellos no buscaban grandes metáforas ni discursos complejos. Su fuerza está en la narrativa directa. Hablan de crecer en la calle, de amistades, de pérdidas, de la sensación de estar siempre fuera del sistema, digamos. También hay una carga autobiográfica fuerte, especialmente en las letras de Armstrong, que arrastra experiencias personales bastante intensas, y eso le da al grupo una identidad muy marcada. Para mediados de los 90 lograron su mayor proyección con el disco And Out Come the Wolves, que se volvió casi un clásico instantáneo del punk moderno. Ese álbum es el punto donde la banda termina de consolidar su sonido. La energía punk, los estribillos memorables, una producción más clara, pero sin perder agresividad. Y ahí es donde aparecen muchos de los temas que los hicieron conocidos a nivel mundial. Con ese disco como base, Rancid terminó de cruzar de la escena underground a un reconocimiento mucho más masivo, pero sin abandonar su estética. Incluso con el paso de los años siguieron manteniendo esa identidad de banda de barrio, fieles a sus raíces. Y cerramos poniendo al aire dos de sus temas más emblemáticos, Time Bomb y Rabbit's Hole. Make a move and then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, black hair, Cadillac. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Echoes of reggae, coming through my bedroom wall. Power party up next door, but I'm sitting here all alone. Two lovers in the bedroom, and the other starting to shine. Oh my God, it's this blank stare. Hard and beaten, 'cause she knows. Ruby Soho. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Soho. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Soho. Esos temas icónicos del rock de ayer, de hoy y para siempre. Ahora en Alto Voltaje lo vas a escuchar porque llega. El super clásico. Y es el momento del super clásico y vamos a abrir una de las páginas más gloriosas de la historia del rock and roll, porque llega un verdadero super clásico. Long Tall Sally, una de las canciones más explosivas e influyentes jamás grabadas por el inolvidable Little Richard, una de las figuras fundamentales de la creación del rock tal como lo conocemos hoy. Editada en 1956, la canción apareció en un momento en el que el rock and roll comenzaba a revolucionar la música popular. Mientras muchos artistas exploraban este nuevo sonido, Little Richard lo llevó a otro nivel con una combinación de ritmo frenético, interpretación salvaje y una energía que parecía imposible de contener. Desde los primeros acordes de piano, la canción se convierte en una auténtica descarga eléctrica que aún hoy mantiene intacta toda su fuerza. La historia detrás del tema también es interesante. La canción fue compuesta por Little Richard junto a Robert Bumps Blackwell y Enotri Johnson. Cuenta la leyenda que Johnson escribió una frase en un papel y se la mostró a Richard, que vio el potencial para convertirla en una canción. A partir de esa idea nació una letra llena de humor, personajes pintorescos y situaciones de enredos amorosos que encajaban perfectamente con el espíritu despreocupado del rock and roll de los años 50. Pero si algo hizo inmortal a Long Tall Sally fue la interpretación de Little Richard. Su voz poderosa, llena de gritos, exclamaciones y una intensidad fuera de lo común, rompió todos los moldes de la época. A eso se sumó su característico piano, tocado con una velocidad y una agresividad que influirían en generaciones enteras de músicos. Muchos historiadores consideran que canciones como esta ayudaron a definir el ADN del rock, inspirando a artistas de todos los estilos que surgirían en las décadas siguientes. La influencia de la canción fue tan grande que innumerables artistas decidieron grabar sus propias versiones, entre ellas se destaca la realizada por los Beatles, que la incorporaron a sus shows desde sus primeros días en Liverpool. De hecho, la potencia vocal de Paul McCartney en aquella versión estaba claramente inspirada en el estilo incendiario de Little Richard. También la interpretación de bandas y artistas como The Kinks, Creedence Clearwater Revival y muchos otros, demostrando su enorme trascendencia. Con el paso de los años, fue incorporada a innumerables listas de las mejores canciones de rock and roll de todos los tiempos y sigue siendo considerada una obra fundamental para entender el nacimiento de la música moderna. Su energía, su velocidad y su espíritu rebelde continúan sonando tan vigentes como cuando salió de los parlantes por primera vez en la década de 50. Hoy vamos a rendir homenaje a uno de los arquitectos del rock y a una canción que ayudó a cambiar la historia de la música popular para siempre. Esto es Long Tall Sally, una obra maestra inmortal de Little Richard. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola amigos, mi nombre es Oscar González, bajista de Mística Power, una banda de la zona de José Paz, Buenos Aires. Venimos presentando nuestro disco debut, Juicio Final. Lo podés encontrar en Spotify y en todas las redes sociales. En Instagram podés ubicarnos como mística.power y en YouTube, donde podés ver todos los videos, como Mística Power. Quería comentarles que ahora el día 15 de agosto vamos a estar tocando en La Cuadra, Ramos Mejía junto a Acero. El 5 de septiembre en Rosario, Santa Fe junto a Helker. Después, el día 10 de octubre, en Uniclub, junto a Cristian Bertoncelli. Y estaríamos cerrando el año en Six Bar, San Miguel. Gracias por el apoyo, gracias por estar siempre apoyando al grupo. Un abrazo grande, los esperamos en los próximos shows. Les dejo el tema Sueños de nuestro disco Juicio Final. Abrazo a todos. Thank you. seguimos acá en Alto Voltaje y estamos en este bloque que hablamos de colaboraciones entre rockeros. Y hoy tenemos una colaboración inolvidable. En esta espectacular interpretación de Rock My Baby, los Rolling Stones recibieron como invitados nada más y nada menos que a Angus y a Malcolm Young, los hermanos que construyeron el sonido inconfundible de AC/DC. Más que una simple colaboración, es un homenaje a las raíces del rock, donde 5 décadas de historia se unen alrededor del blues. La canción elegida, como dijimos, fue Rock My Baby, que es uno de los grandes estándares del blues. Si bien la versión más famosa fue grabada por B.B. King en 1964, sus orígenes se remontan a composiciones anteriores de artistas como Big Will Bronson y Little Son Jackson. Su estructura de 12 compases y su espíritu de improvisación hicieron que se transformara en una pieza obligada para cualquier músico de blues o rock, siendo interpretada por figuras como Muddy Waters, Eric Clapton y Stevie Ray Vaughan. La actuación tiene un valor especial porque muestra a los hermanos Young fuera del repertorio habitual de AC/DC. Angus despliega toda su personalidad con esos solos explosivos, llenos de feeling y velocidad, mientras Malcolm demuestra una vez más por qué fue considerado uno de los mejores guitarristas rítmicos de la historia del rock. Su forma de sostener el groove es fundamental para que la canción mantenga esa fuerza constante que caracteriza tanto al blues como al hard rock. Por su parte, los Rolling Stones vuelven a demostrar por qué siempre fueron una banda profundamente ligada al blues. Desde sus comienzos en los años 60, Mick Jagger y Keith Richards construyeron su identidad musical inspirándose en los grandes artistas afroamericanos. Compartir escenario con los Young representa la unión de dos bandas legendarias que, aunque desarrollaron estilos diferentes, siempre reconocieron al blues como la base de su música. El resultado es una verdadera zapada entre gigantes, donde no hay protagonismos individuales, sino una enorme química entre músicos que hablan el mismo lenguaje. Cada solo, cada riff y cada intercambio refleja el respeto mutuo y la pasión por un género que dio origen al rock and roll. Una colaboración histórica que reúne algunas de las figuras más importantes de la música y que sigue siendo un regalo para cualquier amante del rock y del blues. Esto es Rock My Baby, The Rolling Stones, con Angus y Malcolm Young de AC/DC. You gotta keep on rolling. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola amigos, soy Owie de Armstrong, cantante y guitarrista de la banda. Bueno, somos una banda de Hurlingham, con muchas ganas de salir a tocar, con muchas ganas de todo. Así que nos pueden encontrar en Armstrong.oficial, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Fíjense, ahí van a estar al día con la información. Vamos a estar subiendo 14 canciones al principio y después nos vamos a deleitar con 20 canciones más. Así que bueno, quédense en esta red magnífica, la estamos pasando de 10. Muchas gracias. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 256 de Alto Voltaje. Le vuelvo a repetir las redes, estamos en Instagram como @altovoltaje71 y en Facebook como Alto Voltaje. Nuestro mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Otra vez les recuerdo que todos los programas están subidos desde el programa 1 hasta el último, en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nos vamos a ir escuchando a Bonfire con Stain Ace. Nada más para decir por hoy, mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.